Este domingo, 11 de octubre, te esperamos en el cuarto cadenazo Desenmascarando el colonialismo. Radios Libres, Comunitarias y Podcast, nos unimos nuevamente en otro cadenazo transatlántico para analizar el 12 de octubre con perspectiva crítica. Programas de un lado a otro, contra el despojo, la explotación, el imperialismo, el militarismo, el racismo. Radios y Podcast, seguimos construyendo mundos nuevos con nuevas relaciones de resistencia activa, creativa y creadora. Cuarto cadenazo Desenmascarando el colonialismo, este domingo 11 de octubre en tu radio libre más cercana o en radioslibres.info. ¡Opa, compas! Saludamos a todos los que estáis siguiendo este cadenazo de radios y medios libres. Desenmascarando el colonialismo. Desde la estación de Radio Libre de Orereta de Rentería, Sinchilic y Ratia, hemos realizado esta propuesta que a continuación escucharéis. Pues bueno, hoy teníamos pensado en leeros un poco sobre unos escritos que hemos recogido de los vascos de México y que hablaban un poco sobre la esclavitud en los vascos y de los vascos, pero debido al poco tiempo que disponemos, porque han entrado compas de la radio a hacer sus aportaciones, pues hemos reducido ese tiempo y tenemos un pequeño texto que sí queremos reseñar acerca de la esclavitud de los vascos. Los vascos como tratantes. Los vascos eran comerciantes de relevancia en el siglo XVI. Juan Antón de Astigarribia, de la localidad de Motrico, tenía múltiples actividades que abarcaban los puertos de Flandes, Cádiz, Mesina y Cagliari en Italia, puntos en Grecia y el norte de África. Además de las mercaderías generales como el hierro de Vizcaya, en una ocasión compró 10 esclavos africanos en el puerto de Lagos, situado en el extremo sur de Portugal. Más tarde, en 1522, Astigarribia vendió 6 esclavas al vasco Francisco de Jaca, que a su vez las vendió en Mesina, Italia. La familia Urrutia de Vizcaya, en 1523, participaba en la trata de negros que estaba liderada por la gran potencia esclavista que era Portugal. Este país triangulaba entre el Golfo de Guinea, Lisboa y las Indias. Hay indicios de la trata de negros de Juan de Zabalaurala, o simplemente Zabala, de la localidad de Anzuola, Guipúzcoa. También Juanes de Aristoy, de la localidad de Ciburu, Lapurdi, apodado Amecabeaz, con cededos, vendió un negro a Juan de Zabala, ya mencionado, en 1600. Los esclavos negros existentes en Inglaterra y Francia eran provenientes de los actos piráticos de asalto a las naves de Portugal y Castilla. Después de esta breve reseña benévola sobre el actuar de los vascos al servicio de banderas del imperio, vamos a escuchar también de un compa de aquí de la radio la aportación que nos hace desde Licor Café en Sinchilic y Ratia. Sinchilic y Ratia, para tu comunidad. Resistencia cultural. En la FM 100, la FM 100. Boas a todos los medios e radios libres que participan neste cadenazo y dende o Licor Café, dende a Sinchilic y Ratia, queremos mandar este pequeno texto. Somos un programa que facemos en galego e como galegos neste cadenazo, o primeiro que se nos ven o falar do Día da Hispanidade, do Día do Descubrimento da América, por decirlo de alguma maneira, fuera de todos os componentes que tuvo esa conquista, a mí como galego vénseme unha imaxe o falar de América, e é a imaxe da inmigración. E o falar da inmigración de seguido nesa América na que emigraron moitas e moitas galegas e galegos, vénseme a mente o un dos poemas de Celso Emilio Ferreiro, un dos grandes poetas que tivemos na nosa terra, e é Viaxe ao País dos Ananos, onde debulla, critica a transformación do home na emigración ao ver que o seu futuro envilecido polos cartos se transforma. E el fai unha crítica moi profunda neste poema, e é o poema que vos queremos deixar neste cadenazo, a nosa aportación. O poema dinos así: Celso Emilio Ferreiro, Viaxe ao País dos Ananos. Eu, Gulliver Ferreiro, bon galego, solamente digo: exilado na miña propia terra, canso de ollar as mesmas torres sempre, farto de ver as mesmas caliberas, asquía de vivir pecho nun soco, quixen seguir o rumbo do meu povo, o éxodo sin fin dos emigrantes. Troquei os lares patrios polos eidos alleos e percorrín o mundo como un nómada, compañeiro do vento das estrelas. Camiñei a aventura, naveguei día e noite, mar adentro. Pasei as illas pálidas, vin o peixe boeador e os arroaces. Deixei á esquerda as augas dos sargazos. Cheguei ás moles praias da mar quente, do eterno brau vestido de biquíni, choutado pola area. Beda Goodley dicía quedamente: o mar non é un camiño innumerável, é un gran corazón abandoado. Non quixen escoitar teus cantos de serella, Beda Goodley. Buscaba os meus irmáns perdidos. Rosalía chorou por iles vaguas de esperanza. Curros berrou os seus trenos inmorrentes, e eu mesmo un día dixen, mal e ahora, que os nosos emigrantes erguen os seus urros ceibos e laboran con músculos encheitos de esperanzas lonxe da patria. Arribei unha noite á cidade infernal, Sodoma irrespirável, Gomorra dos bruidos, caos rodante, que brama no mencer e non ten pálpebras. No medio, ben plantado, un oasis de luz. Díxome o soño que esperto ia soñando. A terra prometida aos que na diáspora buscamos unha patria que non temos, díxome a fé con voz de nena cega. Planteime a porta e dixen: veño dende moi lonxe, busco unha patria moza, a noite interminável. As nais orfas de fillos suspiran sin acobo. Recraman os xoguetes dos nenos que morreron de chumbo na alma insonde, ollendo cara a ceo endurecido, de súpeto fundido en lama oscura. Veño da negua, dende o país dos dolmens. Os solpores alí minten espellos e lentamente axixen as estrelas. Unha patria dorme, unha paisaxe luar de longa noite describe o seu pasado de miseria. Os meus irmáns fuxiron como as sombras, para acabar a luz que anuncia o home. Duros camiños, chairas pedregosas, feriron os meus pés peleriñantes. Nas vereas do mar, con búxolas de areas malogradas, a nosa estirpe voga sin descanso, en busca de solticios labradores, dos agros de sosego, dos segredos xardís onde pousar as azas camiñantes. Veño dende moi lonxe, busco unha patria moza. Dama a ti, virxen terra soada, adolescente selva ensimismada, outra come de ventos liberados, chaira azul das garzas viaxeiras, podreso areal inmenso río. Pido unha patria ao mundo, quero teigar de sangue renovada da seiva fértil, de humo xermolante o ermo corazón dun desterrado. E vou andando coa procesión por dentro moi cabreado. Uns ofrecenme rodas de muiños, outras crávame cravos. Ninguén se compadece do meu andar tan canso. Chove noite no mundo, a libertad morreu fai moitos anos. Son rebelde, danme noxo os homes mansos, os pequenos tendeiros do tedio, que viven como sapos. Durmo sobre un xergón de neve e estou descalzo. Sofrín a lei do embudo e son moi mal pensado. Creo nos homes puros, que non son educados, que non teñen modales exquisitos, nin saben comportarse como afámulos. Son un hiperestésico e padezo do bazo. a ver todos los días pasar os mesmos lobos e rebaños. Subasto cen arelas malogradas e a Lugo gratis cen amigos falsos. Advirto os homes serios que me burlo do seu aire payaso. E teño de xenreira os solenes estúpidos e os parvos. Palabras prohibidas pronuncio sin descanso e vounas traducindo en cheito de entusiasmo. Agardo un telegrama que chegará un sábado coas aves do mencer. Por fin o home foi decapitado. O lonxe, ou cicais, a nosa beira, ali onde comenzan os aldraxes, ou os berros tripados pola forza, ali onde a cidade se troca en pranto e as luces de neón en vagalumes, ali onde a miseria se acubilla, onde a noite é un manto de tristura ou un desván de sombras fuxidías. Ali rente dos muros onde os vellos toman o sol e moen as lembranzas, ou soñen que están vivos e pensan que son homes, e coidan que hai estrelas nos lameiros. Ali nas longas chairas onde o tempo, sen por dormir no aire, queda quedo, como a águia que espreita a súa presa. Ali onde os reloxos sinalan a hora ácida das angurias, ou o minuto eterno da inxustiza. Alá lonxe, ou cicais a nosa beira, baixo o peso impracable das espadas, un ser sin voz, sen lleiro, sofre arreo. E como pode ser, homes ananos, que os vosos corazóns non sanguen ira? No país dos ananos celebrouse o Nadal con rebombio, e o ano vello foi como non se viu outro. Todos os días do ano é o ano novo. Sí, a esperanza vai connosco. Todas as noites do ano é noite boa. Sí, a verdade descansa a nosa porta. Falamos dun Nadal farturento de pan e dunha epifanía como un mencer de bandeiras erguidas. A paz é unha fonte para que beban os homes. E pois, que somos homes, temos soños. E sabemos cantar e agardar. Que o noso tempo non é longo, si a esperanza vai connosco. Nin a vida non se desacouga, si a verdade descansa a nosa porta. Teño o corazón senlleiro e orfo na noite fría. Non importa, agardarei polo albor do novo día. Teño lobos, teño sombras, teño a sorte fuxidía. Non importa, agardarei polo albor do novo día. Está mudo o roixiñol, que outrora cantar solía. Non importa, agardarei polo albor do novo día. Que está comigo a esperanza, fiando fía que fía. Ela fía e eu confío no albor do novo día. Pois un saúdo a todos os participantes neste cadenazo de radios e medios libres. E ánimo e sorte. Forza. Estás escuchando el cuarto cadenazo de Radios Libres, desenmascarando el colonialismo. El 12 de octubre no hay nada que celebrar. Sigue el cadenazo en tu radio libre más cercana o en radioslibres.info. Y continuamos desenmascarando el colonialismo con la aportación que nos hacen dos compas más de Zintzilik Irratia, la Radio Libre, que versan sobre Juan Sebastián Elcano. ¿Qué tenemos que celebrar? ¿Qué quieren esconder? Juan Sebastián Elcano. ¿Qué tenemos que celebrar? ¿Qué quieren esconder? Es difícil encontrar referencias sobre Juan Sebastián Elcano que no sean elogios a su figura y a su gesta. Todos coinciden al subrayar que él fue el primer hombre en circunvalar la Tierra. El quinto centenario de su viaje está a las puertas y la maquinaria institucional tiene preparada la marca Elcano. Pero la historia, como el periodismo, nunca es neutral. Plaza del Ayuntamiento de Getaria, Guipúzcoa, miércoles, 8:20 de la mañana. Casi ni un alma en la calle. Me acerco a la segunda persona que en pocos minutos ha fotografiado la estatua que preside la plaza. Disculpe, ¿sabe quién es? No, iría. Ahí le iré a foto. Me contesta el turista australiano recién llegado desde Donostia al pueblo natal de Juan Sebastián Elcano. No es de extrañar. para el propio alcalde de Getaria, Nicanor Larchundi, de H. Bildu, el desconocimiento sobre el marino vasco es general. Hay poco conocimiento y mucho estereotipo, tanto aquí como fuera de Getaria. El Cano es conocido por haber completado la vuelta al mundo, pero eso es casi todo lo que sabemos. Pero de hecho, eso también está en el debate. No son pocos los historiadores que afirman que el viaje iniciado por Fernando de Magallanes en 1519 y culminado por el Cano en 1522 no fue la primera circunnavegación de la historia. 100 años antes, entre 1421 y 1423, una expedición ordenada por el emperador chino Su Di pudo ser la primera en comprobar que la Tierra es redonda. Disculpe, ¿sabe quién es? No, Iría, va al aire foto. Más allá del debate sobre en qué cuello reposa la medalla, una cosa es segura. Hasta el 2022 vamos a escuchar, ver y leer sobre el Cano como nunca antes. Las instituciones vascas y españolas ya han comenzado a preparar discursos, productos y actividades del quinto centenario de la circunnavegación. La idea es clara: crear y difundir la marca El Cano a nivel local e internacional, con unos objetivos políticos y económicos derivados de la actual visión del mundo de nuestros dirigentes. Las proezas de El Cano. La información existente sobre la vida de Juan Sebastián El Cano es escasa. Su testamento es una de las fuentes principales, pero son mayores las lagunas, ya que ni su fecha de nacimiento es clara. Nació alrededor de 1487, siendo uno de los 9 hijos de Catalina Portu y Domingo Sebastián Elcano. Su padre era un hombre de mar, que gracias a las nuevas rutas comerciales del Mediterráneo y el Atlántico, se convirtió en uno de los hombres más ricos del pueblo. Juan Sebastián siguió el camino de su padre e intentó también sacar provecho de los negocios surgidos en aquellos incipientes años de conquista y genocidio en América y Asia. Era el armador de una nao de 200 toneles, y a lo largo de su vida participó en varias expediciones militares, siempre a sueldo y a favor de los intereses del Reino de Castilla y la cristiandad, y bajo el mando de personas muy poderosas del reino. Uno de ellos fue Francisco Jiménez de Cisneros, feroz defensor del Imperio Católico Español, conocido, entre otros aspectos, por promulgar que todos los árabes debían convertirse al cristianismo y ser valedor de la conquista armada de Navarra. Siendo Cisneros inquisidor general de Castilla, comandó la conquista del norte de África y las masacres de Orán, Burguía y Trípoli, con el Cano a su servicio. Solamente en Orán asesinaron a 4.000 personas en el saqueo a la ciudad, aunque otras fuentes elevan la cifra a 10.000 víctimas. El Cano también sirvió al mando de González Fernández de Córdoba, uno de los dirigentes militares con más renombre en la corona española. A su mando participó en diversas campañas militares como la conquista de Nápoles. El Cano, además de experto en cuestiones marítimas, al parecer también lo era en acumular deudas. Tuvo que pedir dinero prestado a comerciantes saboyanos o banqueros genoveses. No está claro exactamente a quién. Incapaz de pagar sus deudas, les tuvo que entregar su barco a cambio. Esa fue la razón de su marcha de Getaria. En aquellos tiempos vender barcos a extranjeros era delito en el Reino de Castilla. Huyendo de la ley, llegó a Sevilla. Seguramente, gracias a los vascos que trabajaban en la Casa de la Contratación de Indias, uno de los cuales pudo haber sido un pariente, fue reclutado para la expedición que a posteriori le concedería renombre. Era una oportunidad redonda para el fugitivo El Cano, ya que uno de los beneficios acordados para los miembros de la expedición de Magallanes fue el perdón de todos los delitos anteriores. Por aquellos años las especias eran casi tan valiosas como el oro. Así pues, el principal objetivo de la corona era abrir una ruta hasta las llamadas Islas de las Especias, las Islas Molucas de Indonesia. Con ese objetivo zarparon el 10 de agosto de 1519 5 barcos de Sanlúcar de Barrameda, con 234 hombres de varias nacionalidades a bordo, incluido un esclavo malasio. El Cano fue puesto a cargo de la nao Concepción. Lo que se sabe sobre este periplo de 3 años está basado principalmente en los diarios de a bordo del italiano Antonio Pigafetta y el castellano Francisco Albo. Es difícil hoy en día hacernos una idea de lo que un viaje de aquellas características pudo suponer. Sin ruta marítima establecida y con la rústica tecnología del entonces. Sufrieron todo tipo de penurias, hambre, sed, enfermedades, tormentas, ataques, motines, pero ellos también, siguiendo el modus operandi, los conquistadores de la época se aseguraron de sembrar sufrimiento allá por donde pasaron, usando a las personas descubiertas como mera mercancía o para goce personal. Según las crónicas, los asesinatos y secuestros fueron habituales durante el viaje. Elcano y compañía se convirtieron en los primeros europeos en entrar en contacto con los tehuelches del sur de Argentina. Los rebautizaron como patagones. Al ver su apariencia salvaje, les quisieron enseñar a rezar y además raptaron a dos de ellos para llevárselos al rey a la vuelta. En Guam, una de las Islas Marianas, a la que llamaron la Isla de los Ladrones, incendiaron 50 casas y canoas y mataron a 7 personas. Según recoge la crónica, como la gente de allí no sabía qué eran las flechas, resultó muy fácil matarles. En Cebú, Filipinas, quemaron la ciudad de Bulaya porque sus dirigentes no quisieron someterse al mandato del rey de Castilla. Al poco tiempo, Magallanes murió mientras dirigía un ataque contra indígenas locales. En Brunei mataron a muchos y se llevaron 19 como esclavos. Por entonces, tras la muerte de Magallanes, Juan López de Carvalho había tomado el mando y por ello tuvo el privilegio de elegir y llevarse el barco a 3 mujeres para sí mismo. Cuando solamente quedaba a flote uno de los 5 barcos iniciales, Elcano se convirtió en el capitán de la nao Victoria, rebosante de especias. Junto a él quedaban con vida otros 43 europeos y 13 indígenas secuestrados. Cuando llegaron a Cabo Verde, Elcano ordenó comprar varios esclavos para utilizarlos en la reparación del barco. Y así, tras múltiples desgracias y desaventuras, llegaron a Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522. De los 234 hombres que partieron 3 años atrás, solo 18 regresaron, 4 de ellos eran vascos. Pero realmente eso no es más que la versión oficial. De hecho, desembarcaron 21 personas, ya que 3 de los muchos indígenas raptados durante el viaje también llegaron vivos. 3 indios salvajes presos, despojados de nombre, origen y rostro alguno por la historia eurocéntrica. Elcano, además de fama, quería obtener réditos económicos de la expedición. Estas fueron sus peticiones al emperador Carlos V. Ser capitán de otra futura expedición naval armada, la entrega en propiedad de una fortaleza en las nuevas tierras colonizadas de las Islas Molucas y ser nombrado caballero de la Orden Religiosa y Militar de Santiago. No recibió nada de lo que pidió. El rey de Castilla le concedió una pensión anual de 500 ducados y la inclusión en su escudo de una esfera del mundo con la leyenda en latín Primus circummedisti me, el primero me circundaste, frase que hoy por hoy da la bienvenida al monumento en su honor en Guetaria. Antes de enrolarse en otra expedición marítima, Elcano participó en las negociaciones con los portugueses para dilucidar a quién pertenecían las Islas Molucas. Su misión, defender los intereses españoles junto con el hijo de Cristóbal Colón, Hernando. No se llegó a ningún acuerdo. En 1525 partió una vez más hacia las Islas Molucas, esta vez como segundo al mando. Murió en el camino. El capitán y los oficiales tenían derecho a comer mejor que los marineros y el pescado tropical, de mejor carne, era reservado para ellos. Una toxina transmitida por este tipo de pescado es seguramente la causa de su muerte. Ciguatera. Arrojaron su cadáver al mar. Para terminar, os dejamos con este breve escrito, un micro audio escrito por el compa gato de Sinchilic Irratia, Aupa Compas, Occidente, parásito eterno. Y aquí estamos, un año más, 12 de octubre, fecha genocida para tantos pueblos originarios americanos. En estas fechas tan señaladas. La misma repetición y escenificación de discursos y actos, año tras año con la misma cantinela. Por un lado, los nostálgicos del imperio y la conquista española a sangre y fuego celebrando. Y por el otro lado, la condena y rechazo, como no podía ser de otra manera, desde nuestro lado. En un bucle infinito que parece no tener fin. Desde luego ahí está la historia, y de ella debemos aprender. Pero poco podemos hacer sobre acontecimientos acaecidos hace siglos. Abandonemos la performance fácil y recurrente. Preguntémonos, ¿qué es lo que podemos hacer hoy? ¿Qué es lo que podemos hacer para que, dentro de muchos años, no sigamos transitando por estos derroteros? ¿Acaso hemos olvidado dónde se sustentan los cimientos del estado del bienestar en lo que llamamos Occidente? Nuestro nivel de vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, está edificado sobre estas cuestiones que hoy ponemos en la picota. Así es. Todo este andamiaje sobre el cual vivimos está construido a costa de la explotación, esquilmación de países a los cuales llamamos tercer mundo. La historia se repite. No hace falta irse tan lejos en el tiempo. Aquello no lo podemos cambiar. En nuestra mano está cambiar el hoy y el mañana. Pero realmente, ¿queremos abandonar nuestro llamado estado de bienestar, nuestra posición en el mundo? Sinceramente, no lo parece. Somos cómplices y verdugos conscientes indirectos. Y no hacemos nada, miramos hacia otro lado. Parece que nos contentamos con limpiar nuestra conciencia, nuestra sucia conciencia, con discursos más o menos elaborados de lo que fue. Palabrería de condena. Lo que fue, y es, será perpetuamente igual si no hacemos nada. Habrá que ponerse a trabajar si es que realmente queremos. Nuestra conciencia es muy hábil en buscar siempre un culpable. Ciertamente, siempre buscamos un enemigo externo. Nunca miramos dentro de nosotros y nosotras buscando a aquel cabrón que tiene mucho que cambiar y mucho por hacer. Aprovechamos también para compartir con vosotros y vosotras que hoy nos encontramos abordando durante lo que dure esta transmisión la misma problemática. Así se ha decidido. Nos negamos a hablar exclusivamente de ello. Así que aprovechamos este audio para tocar otros temas, aunque sea de manera superficial. También es antiimperial. La actual situación de inacción en la que nos encontramos, la nula capacidad sin tan siquiera un intento de respuesta ante este viraje, entre comillas ya lo era, hacia una dictadura científico-tecnológica que se ha acelerado con esto de la pandemia. Vemos poca crítica a los discursos oficiales que dan los gobiernos y los más mierda desde nuestras filas libertarias. ¿Acaso hemos comprado su discurso? Parece que sí. Hay crítica cero. Cualquier crítica realizada es tildada de chaladuría, negacionismo y, lo que es más grave, de fascismo. ¡Fascista! Se nos llena la boca. Argumento que no se sostiene en un debate ni dos segundos. Hemos entrado en la generalización de si no estás en esta onda, eres de la otra. Si no estás con mi discurso, estás contra mí. Metidos de lleno en el juego de la clase dirigente. Para otras cosas, bien que somos más críticos. A la hora del circo electoral, por ejemplo, tenemos claro que esos discursos de que viene la derecha, que viene la izquierda, sabemos que no son más que estratagemas para acudir como borregos el día de las elecciones y seguir perpetuando este sistema de mierda. Sabemos que ellos ganan, todos ellos. Nosotros y nosotras perdemos, siempre perdemos. Con esto pasa igual. Independientemente de si se ha soltado el virus, si es natural, si es producto del 5G, eso da igual. Lo que sí es que este sistema capitalista de mierda se estaba cayendo a pedazos. ¡Y qué casualidad! ¡Oh, qué casualidad más casual! Siempre que ha habido alguna crisis, ¿ha sido alguna vez casual, espontánea y no meditada? Esta tampoco. Las casualidades en un mundo de hienas y tiburones no existen. Todo este declive se ha acelerado, sumiéndonos en una distopía que haría que la obra 1984 fuera calificada como cuento infantil. Sigamos así, obedeciendo como buenos ciudadanos, carentes de crítica y acción contra nuestra clase dirigente y todos los que hacen posible este sistema. Quizás, cuando empecemos a hacer algo, ya sea demasiado tarde, como siempre. ¿Pero qué sabremos si solo somos unos errantes ignorantes? Hemos dicho bienvenidos al infierno. Sicily y Ratia con todos los presos. Abajo los muros de las prisiones. Espetxea apurtu. Abajo los muros de las prisiones. Espetxea apurtu. Abajo los muros de las prisiones. Mejor dicho, bienvenidos al infierno. Bien, difícil salir esta mierda. Bien, bienvenidos al castillo eterno, men. Mejor dicho, bienvenidos al infierno. Bien, bienvenidos al castillo eterno, men. Mejor dicho, bienvenidos al infierno.